Buenas noches a todos, bienvenidos a Capacharte 2012. Buenas noches. Un año más os doy la bienvenida y os agradezco enormemente el esfuerzo que hacéis viniendo de todas las partes de España a compartir este fin de semana con nosotros. Llevo ya algunos años siendo la presentadora y bueno, para mí es un placer poder estar un ratito más con todos vosotros. Esta noche vamos a tener un montón de sorpresas, como suele ser habitual en Capacharte, y bueno, pues vamos a ir empezando. Como sabéis, el lema de este año es Bienaventurados en la hospitalidad, y bueno, pues supongo que todas las dinámicas y todos los talleres que habéis tenido y los encuentros que habéis podido disfrutar a lo largo de esta mañana y del poquito de tarde de ayer, supongo que se habrán servido para reflexionar, ¿no? Yo veía en la página, cuando leíamos el lema, que podíamos utilizar la crisis, esa palabra tan ahora, ¿verdad?, que la tenemos a flor de piel todos, pues para reconstruirnos, para ser un espacio pues de renovarnos, ¿no? De que la crisis también puede ser un momento de renacer. Supongo que, como siempre hacemos, habrá gente que sea la primera vez que nos acompañe y habrá otros, bueno, pues que ya tenemos ya unos años de bagaje, ¿verdad? Pero yo creo que, bajo mi humilde punto de vista, creo que Capacha aúna el amor por la vida y creo que esas dos palabras son fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, con esas dos palabras, quedaros, porque veréis que a lo largo de toda la noche, con todas las pinceladitas que vamos a ir aportando los que estamos en este lado, en esta noche, vamos a ir ensalzando esas dos palabras, el amor a la vida, ¿vale? Para empezar, vamos a presentar a nuestros primeros cantantes, el hermano Ángel. Un aplauso, chicos, un aplauso. Roberto y Inma. Muy bien, ellos han hecho unos cuantos kilómetros para estar esta noche con nosotros, ¿verdad? Y bueno, yo creo que van a poner la primera nota de la noche. Vamos a empezar a endulzar todo esto con su música. Y lo mejor es que ellos nos aporten ese granito con cada una de sus canciones. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y iniciamos Capacharte. Un aplauso. Gracias. Tesoro, dejo todo por buscar a Dios. Ni entre libros ni entre espadas pudo hallar lo que anhelaba su corazón. Bajo la mirada atenta del que todo lo contempla, dijo sí cuando escuchó una voz. Sígueme, no temas nada, que tu cruz está en Granada. Muchos le creyeron loco, Juan de Dios. Y entre los pobres repartió su humanidad. A los enfermos les habló de amor. Los que algo necesitaban, en su mesa se sentaban para compartir el pan y la oración. Y entre los pobres repartió su humanidad. A los enfermos les habló de amor. Los que algo necesitaban, en su mesa se sentaban para compartir el pan y la oración. El alma de peregrino se lanzaba a los caminos para dar cobijo y comprensión al que andaba abandonado o perdido en el pecado. Tal vez no estabas tan loco, Juan de Dios. Y entre los pobres repartió su humanidad. Algo necesitaban, en su mesa se sentaban para compartir el pan y la oración. Y entre los pobres repartió su humanidad. A los enfermos les habló de amor. Los que algo necesitaban, en su mesa se sentaban para compartir el pan y la oración. Déjame seguir tus huellas, Juan de Dios. Bien, pues un saludo desde el ser bienaventurados desde la hospitalidad. Juan de Dios nos sigue ayudando en este camino de evangelización en el mundo que nos ha tocado vivir y sobre todo en cada una de las personas a las que atendemos en los centros hospitalarios. Bien, pues nosotros queremos aportar nuestro grano de arena, igual que otros muchos grupos cristianos que ayudan a que el Espíritu de Jesús, el Espíritu de las Bienaventuranzas, pues vaya anidando en cada uno de nuestros corazones. Las canciones que vamos a cantar son del disco que ya vosotros conocéis, que es el de Así comienza la historia, que es de la Orden Hospitalaria, y aquí estamos pues tres personas que vivimos la hospitalidad directamente pues dentro de la institución. Y luego pues tendremos la oportunidad de ver otras personas que también transmiten y se unen a este mensaje de Jesús. Bien, pues sin más, vamos a interpretar otra canción, Le llamaron loco. Le llamaron loco y tú te atreves a dar un paso al frente de esa locura. Le llamaron loco y tú te entregas simplemente ante un trozo de pan y un poco de vino. Y tu locura es querer, y tu locura es querer amar sin medida, amar sin medida al que nada tiene, al que nada tiene, al que nada espera. Y tu locura es seguir, y tu locura es seguir aquel que dio su vida, aquel que dio su vida en un trozo de pan y un poco de vino. Llamaron loco y algún día oirás también tú decir a otros ese mismo nombre. Y tu locura es querer, y tu locura es querer amar sin medida al que nada tiene, al que nada tiene, al que nada espera. Aquel que dio su vida. Aquel que dio su vida. paso al frente de esa locura de amor. Bien, esta mañana nos lo decía el jesuita que nos ha estado hablando tanto ante las situaciones y las que se nos vienen encima, no tenemos que echar a correr, sino encararlas y mirarlas al frente y dar respuesta. Bien, pues eso es lo que hemos querido un poquito significar con este tema de San Juan de Dios, de cómo le llamaron loco. Podemos ser, o nos pueden llamar a nosotros también, alguna vez nos pueden calificar de esa manera. Bien, y para terminar, un poquito así, un poquito más movido, pues Una sola humanidad, que es una canción que nació aquí en todos estos encuentros de Capacha. Entonces eran también los encuentros de la canción aquí en Valladolid. Y cuando yo estaba en el noviciado, pues entre un compañero y yo decidimos presentarnos con muchas oposiciones, porque entonces el noviciado era no salir, rezar, estar recogidos e intentar presentarnos a un concurso de canción, como que era un poquito extraño. Pero nada, aquí en Valladolid, en esta casa, a escondidas fuimos realizando entre Ramón, Eimerick y yo esta canción que ahora os vamos a cantar y que seguro que la sabéis y nos podéis acompañar. Nuestra humanidad es vuestra humanidad, mi humanidad, tu humanidad, nuestra humanidad es vuestra humanidad.